En la Radio Puente Alto comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente, porque nos importa nuestra provincia y nuestro país. En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto nos interesa nuestro planeta y nos interesa tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante. Hola, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas de Puente Alto, de la provincia Cordillera, de Santiago, de varias comunas. Hoy día tenemos invitados de comunas cercanas, lejanas. Estamos muy contentos y contentas de comenzar ya la sesión número 19 de tu programa Agua Bajo el Puente. Hoy es un programa muy interesante porque vamos a hablar de varios temas, pero en especial tenemos un invitado que nos va a conversar mucho acerca de lo que tiene que ver con cómo nos movemos en la ciudad, cómo ha sido nuestro crecimiento urbano y cómo hemos podido desplazarnos por la ciudad, digamos, de una manera más limpia, como es a través del uso de la bicicleta. Vamos a estar conversando harto acerca de eso y también seguimos con nuestro ciclo de músicos en vivo y nos acompaña el gran Lautaro Yancaqueo desde Villa Francia. Vamos a, antes de comenzar a conversar con ellos, a conversar un poco de algunos otros temas. Por ejemplo, fuimos testigos ayer, los que pudieron sintonizar TVN a la hora de la noticia, dieron un reportaje bastante amplio acerca de la problemática de Alto Maipo y sobre todo de lo que ocurre en el Alfalfal y en los Maitenes, allá arriba en el Cajón del Maipo, donde hay localidades que fueron cercadas por este proyecto. Y lamentablemente fuimos testigos ayer de cómo ha sido la influencia de esta mega empresa en esas zonas y cómo, digo lamentablemente, la influencia en los vecinos, que muchos no querían, por ejemplo, hablar con la prensa porque no podían hablar con la prensa, porque Alto Maipo se comprometió a hacer un montón de trabajo en la comunidad y con cada uno de los vecinos, pero que si hablaban bien o mal del tema, se iba a cortar la ayuda. Por lo tanto, vimos audiovisualmente, digamos, cómo estos vecinos están arrinconados y además están censurados por esta empresa. Sin embargo, también vimos a algunos dirigentes que hablaban y denunciaban varias situaciones, como que ya no tienen acceso al agua, los malos olores, el mismo encierro en el que están viviendo. Fue muy impactante porque no es que sea tan alejado, pero hay poca gente que se da el tiempo de ir para allá, y el reportaje debemos felicitar que alguna vez, que nosotros siempre hacemos una crítica a los medios de comunicación y que no se toman mucho en cuenta estos temas, por fin fueron para allá a darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo y fue muy, muy impactante. Bueno, eso por un lado, ¿no? También ya hemos visto en nuestras calles, en nuestras ferias, cómo ha comenzado esta campaña municipal, ¿verdad? Con harta fuerza desde algunos sectores. Y nada, nosotros no somos, como Asamblea de Agua y Soberanía, no tenemos un punto de vista participativo, digamos, en estas elecciones. Sin embargo, hacemos el llamado a todos los vecinos y las vecinas que nos están escuchando, que si va a votar, hágalo informado, cuestiónese ciertos temas, pregúntele a los candidatos qué es lo que piensan, por ejemplo, con proyectos medioambientales aquí en nuestra provincia, acerca de Alto Maipo o problemas más locales, porque como decía Anthony, nuestro invitado hace algunas semanas, muchas veces dicen hoy que yo no he estudiado el proyecto, es que no lo conozco. Y es responsabilidad de una autoridad, si usted lo va a elegir, que sepa lo que le está afectando a su comunidad, en especial con temas que implican contaminación del agua, contaminación del aire, que son cuestiones muy relevantes para nuestra salud y para nuestra calidad de vida en general. Les contamos también que la semana pasada estuvimos acompañando a un artista, a Ángelo Escobar, que también tiene algunas temáticas sociales y rescata mucho el canto popular. Él es de La Serena, estuvimos acompañándolo el miércoles en una lectura poética y en una tocata, y él nos quiso mandar un saludo a la radio porque no pudo estar, sin embargo no quería quedarse ausente de este programa que cada vez crece más y llega a más personas. Entonces los dejamos con su saludo y a continuación la canción, una canción de Ángelo Escobar que se llama Papel Volantín, que es un cover de Edgar Malebrán. Así que los vamos a dejar con esa canción. Ángelo quiso estar presente aquí y lo vamos a escuchar. Hola amigos de Agua Bajo el Puente, tal como se los prometimos en programas anteriores, estamos con Ángelo Escobar, un músico que viene de la cuarta región, pero que sin embargo pudimos ser testigos de cómo en Santiago y en varios lugares de Chile ya está convocando a mucha gente a través de una canción, de una nueva canción con un mensaje, con un estilo muy particular, muy poético, muy cercano. Le agradecemos la invitación que nos hizo a su tocata el pasado miércoles. Estuvimos leyendo poesía y estuvo muy bonito. Y bueno, estamos con él ahora y nos quiere mandar un saludo. Vamos a escuchar un tema después. Así que, Ángelo, ¿cómo estás? Mándanos un saludo al programa y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia aquí en Santiago, en la región metropolitana. Hola Dani, querida. Bueno, primero que todo, cierto, saludar a todos los amigos de Santiago y especialmente de Puente Alto, que escuchan a la radio Puente Alto y el programa Agua Bajo el Puente. Para mí siempre es un placer conocer personas, ¿cierto?, fuera del lugar de donde yo vengo, conocer personas que se estén dedicando a generar espacios donde nosotros recuperemos, ¿cierto?, nuestra cultura popular, la sabiduría y también, digamos, la belleza que nos merecemos para que podamos ser un poco más felices día a día. Y por eso un abrazo y notable el esfuerzo que hacen ustedes, y estoy muy contento de ser amigo ahora de la Dani y de poder participar cuando ustedes quieran invitarme para allá a la radio. Así que espero que les guste mi música y desde ya les mando un abrazo y hasta pronto, espero. Excelente. Entonces, retomando nuestro ciclo de músicos en vivo en Agua Bajo el Puente, Ángelo se anota en su próxima visita por acá por Santiago. Un saludo a todos, seguimos el programa y ahora vamos con el tema. Chao, que estén bien. Aquí te traigo un volantín para que lo eleves y vuele tu pena. Aquí te traigo escrito en papel volantín un poema que dice que quiero volverte a ver sonreír. Y que es mentira que no se puede viajar por el tiempo y que se puede ser niños más de una vez. Y que el amor es tan fuerte como el viento y la tristeza tan frágil como un volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír. Deja que vuele tu pena junto al volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír. Deja que vuele tu pena. Y ahora que somos niños, subamos al volantín. Sobrevolemos el mapa de lo que llaman país, y transformémoslo entero, que para eso somos niños de nuevo. Y hagamos de la pasta base una cazuela, y hagamos de cada McDonald's una rama, y hagamos de cada juzgado un cine, y hagamos de cada disco una peña, y hagamos de cada furgón policial un carro de carnaval, que diga que vamos a celebrar una nueva constitución en papel volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena junto al volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena y que todos vuelvan a ser niños con nosotros. Que Chile aprenda de nuevo a leer y escribir. Y que yo seque tus lágrimas y tú me seques las lágrimas. Que Chile se seque las lágrimas con papel volantín. Ahí pasaba nuestro amigo Ángelo con el saludo, con su canción. Estuvimos súper contentos de habernos conocido y, como lo dijimos, está pendiente su visita. Hablábamos un poco que, claro, hay todo un nuevo movimiento ahora como de la trova más popular. Hablamos con Lautaro, que también es representante de ese estilo. Así que estamos contentos de que nuestro programa también le dé cabida a todos los estilos. Como la otra vez vino también Profeta Marginal, que nos deleitó con su hip hop. Bueno, ya vamos a entrar más en el asunto que nos convoca hoy. Y quiero presentarles a Ricardo Jerez. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí Puente Alto, presente Puente Alto. Bueno, les quiero contar que Ricardo lleva más de 20 años moviéndose en bicicleta, como experiencia como ciclista, pero no solo como alguien que saca su bicicleta y va al trabajo, sino que lleva experiencia luchando por algunos derechos de los ciclistas. Y quiero preguntarte, Ricardo, ¿cómo nace esta inquietud? Porque me imagino que muchos tenemos como algunas experiencias de ciclismo, ¿no? Algunas con mejor suerte que otros, con menos accidentes y más accidentes que otros. Pero tú has tenido una vida más activista dentro de este movimiento. ¿Cómo tú, aparte de andar en bicicleta, digamos, tomaste una actitud un poco más propositiva en este aspecto? Mira, no sé realmente en qué momento fue tan fuerte, pero yo me recuerdo que cuando en el barrio donde yo vivo, que es el barrio Mata Sur, que es una zona típica ahora en la zona sur de Santiago, está como a 3,6 kilómetros del centro de la capital, que es la Plaza de Armas, uno de los vecinos trajo una bicicleta, fue regalada por sus padres, y esa bicicleta prácticamente todos los vecinos aprendimos a andar en ella. O sea, fue era como comunitaria. Era como comunitaria, una Oxford, que era como una Chopper, y nunca nos olvidamos porque nos paseó a todos. Él nos enseñó, ese vecino nos enseñó a todos a andar en bicicleta, y ya con el tiempo, ya sus buenos años, para una fiesta de fin de año me regala la bicicleta en la casa y ahí realmente no paré más. Y fue muy sintomático porque con otro amigo que tengo hace muchos años, hace más de 18 años, él recibe una bicicleta que era mucho más, de mucha mejor factura, que era como una bicicleta que asimilaba una moto, era de la marca Oxford también, tenía toda la moto, pero la única diferencia que era pedales, y nos dedicamos a salir a donde llegásemos. Hicimos unas locuras gigantes, nos metimos en esos años cuando estaba recién iniciándose los metros de la ciudad, nos metíamos con bici, en ese tiempo nadie nos ponía problemas, llegamos a los lugares más increíbles con la bicicleta, fuimos lugares donde inclusive nos perdimos. Ahora saco la relación que llegamos a lo que ahora es la comuna La Pintana. En ese tiempo no estaba tan urbanizado. No existía tampoco como comuna, y llegamos de madrugada. Bueno, a él lo fregaron harto porque yo era el mayor ahí, y a mi amigo Cristian lo fregaron todo. Pero eso fue como viajes que eran de locos. Inclusive, aparte de la bicicleta, tomábamos la locomoción hasta donde llegase la locomoción y teníamos la chaucha, como se dice vulgarmente, en el paradero final. Y ahí nos tocó una experiencia bastante así como de peligro. Llegábamos a la comuna de Renca y llegábamos al final del terminal y le preguntamos acaso había una micro de vuelta. No, me dijo, si esto ya es la última que había. ¿Era la última del día? Claro, la última de la noche. Eran como las 11:40 de la noche y no hallábamos cómo volver de la comuna de Renca, que no teníamos idea que era la comuna, o sea, estábamos por allá por unos cerros. Bueno, ahí los vecinos nos ayudaban y decían, mira, hay un señor que estaba volviendo a su casa en su micro, y ahí llegamos, nos dejó en Santa Rosa, me acuerdo, y ahí caminando hasta la casa llegamos como a las 4 de la mañana. Oye, arriesgado. Sí. Pero mira, ahora que tú hablas de esa experiencia, yo creo que a todos un poco nos pasaba con las primeras bicicletas, que no íbamos. Y no, uno salía a andar en bicicleta cuando niño, cosa que no pasa tanto ahora, lamentablemente, porque, punto uno, la gente está muy insegura, no quiere que los niños jueguen en la calle, piensa que le va a pasar cualquier cosa. Y segundo, que la tecnología también le ha robado harto en este juego más infantil de la bicicleta, ¿no? Ha crecido por otro lado, que ha sido como más la movilidad urbana, pero los niños ahora piden, yo creo que muchos más celulares que bicicletas, por ejemplo, para Navidad. Pero cuando uno era niño, yo también recuerdo que vecina a lo lejos me decían, ¿tú te llamas Daniela? Sí, porque tu mamá te está gritando por allá, porque uno agarraba la bicicleta y se iba. Pero más adelante, ¿cómo empiezan a hacer tu inquietud como por defender este derecho de moverte en bici en la ciudad? Eso fue como estamos casi los albores de entrar a lo que se dice que eventualmente entramos en periodo de democracia. Acuérdense que el año 88 habían ido Rod Stewart a lo que fue el primer mega evento musical en Chile, y sí, nadie se podía imaginar que en un estadio podíamos estar libremente disfrutando un concierto. Pero ¿qué pasaba? En años anteriores había mucha gente que iba a los partidos de fútbol en bicicleta. Estaban muchas marcas que estaban del eje de la calle San Diego. Y después la motivación fue porque una corriente política en particular hace una cicletada en apoyo a la postulación de lo que esos años eran del no en la comuna Macul. La primera cicletada después, o la primera cicletada. Claro, y en el intertanto sale un grupo que eran entre anarquistas, músicos, escritores, actores. Y me refiero al movimiento de los furiosos ciclistas, que nace en lo que hoy se constituye como la Plaza Ñuñoa. Ahí en la casa de Edmundo Rojas, era un pequeño taller de bicicleta, y ahí yo los conozco en la plaza, a Edmundo, a Loreto Valenzuela, que era la actriz de cine, estaba, curiosamente, ahora está la película Neruda, estaba Luis Ñeco también siendo parte. ¿En serio? Cierto, parte de ese movimiento. Bueno, hay otros nombres que no me recuerdo ahora, que me los he encontrado, que ha pasado muchísimo, pero muchísimos años, y eso fue como una gran demanda a los diarios de posicionar el tema de la bicicleta como no como un juguete, sino como un medio de transporte. Claro. Pero como estoy repitiendo nuevamente, estábamos en los albores de la democracia, había una simpatía por el uso de la bicicleta, pero no había ni una política pública respecto de ello. Y las primeras pistas de bicicleta, me recuerdo, estaban en la comuna de Maipú. Está como compartiendo entre la Estación Central y Maipú, que era el eje de la calle 5 de Abril. Y habían unas motovías por ahí por Santa Isabel con Lira, que después se convirtieron al día de hoy en pistas de bicicleta. Que eufemísticamente le dicen ciclovía, pero hay mucho lenguaje, porque hay ciclobanda, ciclopista, ciclorruta, ciclocueva, claro, ciclocapas. Claro, al final todos andan ciclando, pero igual se mueven unos con otros. Hay, claro, hay posturas que dicen que no motiva mucho el uso de la bicicleta porque lo deja cercenado solamente a un tipo de movimiento, ¿no? O sea, no le permite la libertad amplia de desplazarse sobre todo el viario, o sea, todo el tema de las calles. Pero eso cae en la ley de tránsito, eso ya queda a criterio de cada persona. Pero es una facilidad, no es lo mejor, pero es una facilidad. Claro. Oye, pucha, muchas gracias por acompañarnos. Este es un tema que tiene que ver mucho con nuestro planteamiento también socioambiental, ¿no? La bicicleta es un medio de transporte limpio, que ahora se está masificando, hace algunos años ya aquí en Chile. Sin embargo, por ejemplo, en Europa ya la gente se moviliza en su mayoría en bicicleta. También tiene que ver un poco con la geografía, ¿no? Porque, no sé, yo me acuerdo que una vez estuve en Ecuador, por ejemplo, en Quito, donde todas las calles son en altura y son bajadas, subidas. Es como una geografía que no permite mucho el desplazamiento en bicicleta, porque en realidad es complicado, porque hay que subir, bajar, la gente va al trabajo, transpira, etcétera, la altura, se cansa. Pero Santiago, para localizarlo acá, es plano, en general es plano. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Sudamérica, sí, pero una pasada súper rápida, sí. Ah, fantástico, fantástico. Entonces, pucha, estamos felices porque es un sistema limpio que aporta mucho y que también es una inquietud de varios de nuestros y nuestras radioescuchas. Ahora también quiero presentarles a nuestro otro invitado, a Lautaro Yancaqueo. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy con nosotros? Hola, buenas a todos los radioescuchas. Bueno, aquí estamos poniéndole el canto en las calles, lo que es el canto popular. Se está reviviendo, estamos ahí. Ya, oye, Lautaro, tú vienes, nos acompañas desde la Vía Francia. Sí, bueno. Bueno, yo ahora no estoy viviendo ahí en la Vía Francia, pero bueno, soy de ahí. En realidad ahí está toda mi gente. Tenemos harto trabajo con los niños y en eso estamos moviendo. Qué bueno. Lautaro, ¿y a ti qué te inspiró, por más o menos con lo que le preguntaba a Ricardo, pero en el caso tuyo con la música, ¿no? ¿Qué te inspiró como a acercarte a la música y después de eso a que tú también eres un artista que apoya muchas causas socioambientales, políticas, sociales, ¿verdad? Porque a veces uno tiene muchas opciones en la vida, se puede dedicar a la música, o a estudiar, o a ser skater, claro, o bueno, ciclista, o psicólogo, o estudiante, no sé, o peatón, claro. O no sé, ¿qué te llevó a ti a motivarte por...? Yo de chico, bueno, de chico en mi casa, crecí en una casa de un ambiente de izquierda, con buena música, en la cual en realidad fue como en el ambiente que fui creciendo. De, bueno, la Villa Francia también, que es una población histórica y combativa, emblemática, que todavía sigue en pie también con respecto a todas las temáticas que nos pasan como poblador y como cualquier poblador en Chile, en Santiago, en todos lados. Y nada, pues me puse a cantar porque me regalaron una guitarra y tenía más o menos 6 años. Sí. Y de ahí, y nunca la solté. Como que me senté en esto y no, a lo mejor no me paro. ¿Qué habría pasado si a Ricardo le hubiesen regalado una guitarra y a Lautaro le hubiesen regalado una bicicleta? No sé, estaría recorriendo Latinoamérica por plazas, parques, ciudades, pueblos. Estaríamos quizás entre ustedes dos, pero entrevistado al revés. Lo siento, son... En diferentes sillas. Claro, en sillas cambiadas. Sería la guitacleta. Muy bien. Lautaro, cuéntanos qué nos vas a cantar ahora. Bueno, este tema nació hace algún tiempo atrás, este año, que se quedó casi todo Santiago sin agua. Claro, en esos cortes de agua. En esos cortes de agua que, bueno, fue a raíz de una lluvia. Sí, el Alto Maipo lo están destruyendo. Y a raíz de eso nos quedamos sin agua. Acá en Santiago nosotros tenemos una dicha, yo creo, como seres humanos, que nosotros acá abrimos la llave y nos sale agua. Pero exacto, hay gente allá en el norte que no tiene agua, en el sur están secando con las forestales. Entonces, eso nosotros tenemos que también hacer un llamado a concientizarnos sobre lo que pasa con el agua, que es nuestra vida. Exacto, yo venía hablando con Lautaro y es su canción, es una canción que él escribió con respecto a la problemática del tomar, pues así que está más que ad hoc y bienvenido en nuestro programa. Vamos. Este es un paso doble por la defensa del agua. Que el agua no se vende, es un recurso natural que brota de nuestra tierra y los ríos lloran al mar. Que brota de nuestra tierra y los ríos lloran al mar. El río del Alto Maipo ya lo van a contaminar, y en el Valle la Aconcagua pues nos vamos a levantar. Y en el Valle la Aconcagua pues nos vamos a levantar. 500 años esclavo del fuche huinca explotador. No quiero seguir pagando las coimas del vil español. No quiero seguir pagando las coimas del vil patrón. Ay, el agua volverá a su curso natural. Ay, si la quieren robar, la vamos a recuperar. Que el agua es nuestra vida y la vamos a defender contra aquellos que la roban, que están sentados en el poder. Contra aquellos que la roban, que están sentados en el poder. No tengo huerto ni pozo, porque todo lo secaron con represa y forestales, a la tierra envenenaron. Con represa y forestales, a la tierra envenenaron. El mapuche y el chileno sin agua se están quedando. ¿Cómo quieren que me calle si a mi pueblo lo están matando? ¿Cómo quieren que me calle si a mi pueblo lo están matando? ¡Ay, el agua volverá ya a su curso natural! Si la quieren robar, la vamos a recuperar. Si la quieren robar, la vamos a recuperar. Si la quieren robar, la vamos a recuperar. ¡Uy, bravo! Por la defensa del agua. Oye, muy, muy buena canción. Muy buena canción. Con mucha fuerza. Así que... para las próximas actividades ya estás fichado, reclutado. Ya no puedes negarte. Bueno, igual esto nace también porque los cantores tenemos un deber como cantores, como pueblo, como poblador, de ir denunciando lo que nos pasa cada día, que en qué estamos, cómo nos estamos relacionando. De que empezamos a cruzar las miradas también, que no estemos tanto mirando el celular y que empecemos a juntarnos y crecer como seres humanos también es súper importante. Qué bueno, Lautaro, te agradezco mucho y también ha sido una postura que me ha asombrado y la he encontrado muy valiosa de los artistas que han venido, que ponen su arte, su talento al servicio de estos movimientos, estas causas, estas luchas, más que como por ego, que dicen que siempre el artista, ¿no? De renombrarse, de que primero esté su nombre antes de las causas, claro. Por ejemplo, está Lautaro apoyando el agua, ¿no? Como que es la causa del agua y Lautaro es uno más que, como que gracias nosotros a su tacto puede llegar a otro lado. Nosotros somos parte de la voz del pueblo. Nosotros, ese es nuestro deber, vociferar. Exacto. Una de las cosas más antiguas que tenemos como seres humanos en todas las culturas, sea que hay un, o sea, acá en Chile el ulcantunfe, el mapuche que canta, allá en el norte los compas que cantan son lo que siente el pueblo y en lo que estamos, claro. Que en definitiva la historia sigue igual y tenemos que empezar a cambiarla. Muy bien. Como decía por ahí Jorge Drexler, decía, la música existió antes de la agricultura. O sea, viene, nos acompaña desde antes como expresión, ¿verdad? Es parte del ser humano. Exactamente. Bueno, vamos a dejar un segundo a Lautaro, en ninguna parte, aquí nomás. Aquí no. pero para adentrarnos en el tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con este sentido de cómo nos movemos por la ciudad, con Ricardo. Ahora sí, Ricardo, vamos a entrar al tema propiamente tal de cómo ha sido la evolución de este tránsito de los ciclistas por las ciudades. Tú nos decías que también tenías experiencia de conocer otros países de Latinoamérica. ¿Cómo tú has visualizado que ha sido el avance? ¿Qué es lo que falta? A ver si por ahí podemos darle algunos consejos a personas que no saben tanto de cómo son las normas, un poco de cómo moverse con más seguridad. Hay tantas cosas que podemos conversar en realidad. Oye, hiciste como 20 preguntas en una. Sí, lo siento, estoy un poco acelerado. Bueno, si estamos acelerados, cabrito, vamos a ir de lleno al tema de la bicicleta. Así, pero un repaso, pero sumamente flash. Mira, el año 88 hicieron un grupo de alumnos del Colegio Notre Dame de la comuna de Ñuñoa un viaje de Cunco a Rigolil. Ahí estaba Edmundo Roja, estaba Óscar Santelice, que en su tiempo fue el director de Senatur, el gobierno pasado, Nicolás Bech, que falleció, que fue el fundador de Bazooka, y lo otro ya ni me acuerdo ya. Pero ellos son la base de lo que se constituyó el día después el movimiento de los Furiosos Ciclistas. Edmundo tenía una casa cerca del campo este de la Católica en la comuna de Ñuñoa, y su casa se convirtió en el taller de reparación de las bicis que se le reparaba a los niños y los carros. Después, lo que yo les comenté, me junto en la plaza en una merienda que era un picnic, estaba, me acuerdo, la Loreta Valenzuela, Luis Ñeco, el Edmundo Roja, no me acuerdo ya de las otras personas. Y ahí se da como el inicio a hacer una gran... ¿Al movimiento? No, era el movimiento... Mira, si no tenían ni logo. El logo era una, era la chaqueta de Edmundo, que tenía un spray con una estas herramientas de arreglo que se hacen en las mecánicas, y eso señalizaba que era el mecánico del grupo. Y el primer logo me acuerdo perfectamente, porque la Loreto pescó unas migas de pan, hizo un dibujo, una bicicleta, y cuando le ponían la tinta y se hizo en un papel, que ese papel lo tengo históricamente guardado hasta el día de hoy. Eso va a ser, después les voy a comentar por qué guardé tanta cosa. Bueno, pasamos ese periodo, eso fue el año 1988, acuérdense que estábamos justo en el periodo de la elección. Llega el año 90, viene todo el proceso eleccionario, entra la primera, los primeros 4 años del supuesto gobierno democrático, entre comillas, y ahí el Ministerio de Transporte dice que hay que, lo ve con mucha simpatía el uso de la bicicleta, y hacen un programa que se llama De Modos No Motorizados dentro del sistema de la malla de transporte. Teníamos, acuérdense, las micro amarillas. Luego de ello, el movimiento empieza a hacer una gran publicidad a través de los diarios. Como estaban estas cartas al director, empiezan a mandar avisos que la bicicleta es sostenible, sustentable, que es bueno, es energéticamente viable, pero faltaba algo. Y se hacen un recorrido, era muy poco al inicio, desde el eje de la Escuela Militar hasta la Plaza Bulne, o algunas veces llegaban hasta Pedro Valdivia con Nueva Providencia, como le llaman ahora, 5 o 7 personas en bicicleta. ¿Qué pasó? Y esto es un hecho histórico. En Estados Unidos, el año 92, se crea la masa crítica por la coalición de San Francisco, y ellos hacen una investigación histórica, y en el siglo pasado, en el siglo XVIII, todas las calles de San Francisco eran de barro, y salieron 8.000 personas en bicicleta a reclamar para que las calles estuvieran en buenas condiciones. Esos archivos están, y es más... Wow. Este año logré que viniera Chris Carson, que fue parte de la fundación de los Furiosos, o sea, perdón, de la masa crítica mundial, que se celebra en 400 ciudades, pueblo, territorio, un día viernes. Aquí se celebra el día martes, y justamente el día de hoy están celebrando 250 cicletas los Furiosos Ciclistas, y están ocupando el eje de la Alameda hasta la comuna de Maipú, sí, y di vuelta. Bueno, en ese movimiento yo me gasté, o sea, en buena forma en todo caso, estuve 20 años, ya hace 2 años y 8 meses yo dejé este movimiento ya, porque era suficiente ya, se cumplen las etapas. Eso era la primera fase. Entonces, mucha cosa de publicidad en los medios, y aparecen en un programa de Jorge Rencoré, en el Canal 11 de esos años, que era de la Universidad de Chile, yo soy de Colo, y ahí salen... otras personas donde iban a ser un prociclista, que era una asociación prociclista, que de otra persona que no me acuerdo, que vivía en el barrio de Yavista. Bueno, y ahí no se da más allá de eso, y el año 95 empiezan allá a constituirse ya la cicleta, y se ocupaba el eje de la Plaza Italia, donde está el monumento a Baquedano. Hoy se cumplen 250, pero cuando se cumplieron las 200, yo estuve atento al número y logré hacer una coordinación entre varios grupos. Le dije, aquí iba a llegar muchísima gente, y no me equivoqué. Esa vez, de las 200, llegaron 8.296 personas y 6 perritos. Todos se reían porque justamente en ese tiempo... ¿6 perritos? Sí. ¿Pero no en bicicleta? No. Sabían... Menos mal, porque si no sería maltrato, y tenemos otro amigo que está en contra de que los perros anden en bicicleta. Lo que pasa es que siempre van en la columna delantera. Eso es... Si ustedes van a cualquier cicleta, van a encontrarse siempre una cantidad enorme de perritos. Pero perros amigables, porque sabemos que hay algunos perros que no quieren mucho los ciclistas. Siempre, también. siempre los siguen adelante en la columna. ¿Y qué pasó? Yo... Ahora ya lo cuento como anécdota. Tengo un amigo que trabaja en una clínica de renombre, y él sacó el escáner, el escáner atómico, no sé cómo le llamarán técnicamente, que mide los cuerpos en movimiento, el tema calórico. Y le pedí, por favor, Me dijo, como eres ciclista, me dijo, sí, me dijo. Y lo pusieron a una ventana en la calle, deja acordarme cuál era la calle Merced. ¿Ya? Lo puso en la calle Merced y esa ciclista pasó por esa calle y obviamente pasó como a las 8.20, 8.25 y a las 2 de la mañana me dice, ya tengo el registro de la barra de colores que indica cuántos cuerpos en movimiento pasaron por este eje. Y marcaba 8.296 y me dice, ya hay 6 perros también. Ay, por eso te quedó la cifra. Claro, porque este es un densímetro atómico que se usa para temas de salud, que lo usamos para hacer una medición porque no teníamos cómo saber efectivamente. ¿Cómo los cuentas tan rápido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, ya. O sea, demoró muchísima hora. O sea, empezó esta cicleta a las 8 y terminó 10, 11 más o menos, y a las 2, 3 de la mañana recién me tenía los datos. Y era bien simpático porque el INE había fracasado en la contabilidad del censo y nosotros teníamos así como las tallas a través de la página de Furioso, nos echaban las tallas. Bueno, pasa ese periodo de los 200 y lamentablemente había tanta energía en esa bicicleta, se paró la ciudad, salieron los carabineros con helicóptero a tratar de controlar el tráfico, se demoraron más de una hora en llegar la gente desde el eje de Apoquindo hasta la comuna Mamispú, que era la Plaza Mayor, se paralizó la ciudad. Pero ahí yo también tuve una diferencia con mis colegas de que no supieron aprovechar esa gran energía que teníamos la papa caliente para haber hecho muchos cambios. Y lo que se logró en el tiempo fue que se fuera declarada como una cicleta patrimonial de la ciudad, como ya una cosa histórica. Claro, todos los martes del primer martes de cada mes se juntan en Plaza Italia. Nosotros los vimos, yo los vi al menos viniendo, corriendo para acá. Los vi que había muchísima gente, mucha gente. Claro, ahí se paleteó, disculpa, Cristian Pino, que estaba antes en Canal 7 y hace una entrevista de noche, y ahí sí. La entrevista fue buenísima, está en YouTube, donde yo dije que había que expandir el tema de esta cicleta y empiezan a nacer en las regiones otros grupos. Por ejemplo, está Furioso de la Cuarta Región, Furioso Aconcagua, de Angol. Ah, qué bueno. Entonces se empieza a expandir a nivel regional y ya como que toman la sinfonía de que cada martes van a hacer esto. Y Curicó también tienen un grupo que se llama Curicleta, Pedalea Talca, Chillán en Bici. Hay muchísimos grupos ahora. Oye, Ricardo, y a través de esta cicletada, ¿cuál era el objetivo principal? ¿Como mostrar otra manera de movilizarse o tal vez hacer como una presión para que el gobierno, no sé, regularizara un poco esta llamada ciclovía? Sabemos que hay alguna experiencia buena, otra más o menos, otra... Claro, aquí, por ejemplo, está mi amigo de la Villa Francia, ahí fue la primera ciclovía que fue en el eje de 5 de abril que comparte la comuna de Maipú y Estación Central. Al principio había del Banco Mundial una malla que después con el tiempo hicieron un proyecto que se llamaba Promoción para el Uso y Fomento de la Bicicleta en 3 comunas, que era Providencia, Santiago y Ñuñoa, que duró menos que un candy. Ahí fue una dicotomía entre sociedad civil, que se formaron unos grupos, no voy a hacer los nombres para que no tengan problemas después, ahí se pasan peleando, porque esto ha sido mucha discusión. Pero básicamente lo que sucede es que lo colocan dentro del programa del GEF, que es el Fondo Global del Medio Ambiente, que tiene que ver una unidad que se llama modos no motorizados, así se le llama técnicamente la movilidad en bicicleta, y que también contempla otros modos como el transporte público masivo o la peatonal también, que caminar también significa transporte. Pero ¿qué pasó? Que toda la gente parece que confundía el concepto de que estábamos pidiendo algo y era todo lo contrario, porque las masas críticas lo que hace, primero que nada, no tiene líderes. Todos son parte de una masa y todos somos responsables, pero como aquí en Chile se cuece nada, aparecíamos nosotros como, entre comillas, liderando temas. Entonces se formaban un grupo que se llamaba de emergencia o contingencia, otro era publicidad, otro un boletín que se hacía a papel, que era un díptico nomás que lo mandamos a que Chaucha, de aquí de esta comuna de Puente Alto, un amigo, Jesús Hernán Montealegre, lo hacía. Después lo mandamos a una imprenta y nos sacaban hartas copias y después le poníamos los corchetes, lo repartíamos en cada una de las cicletas. Al principio las cicletas eran de 100 y un día llegaron 150, para era lo máximo. Pero ¿qué pasa? Les conté que en Estados Unidos se inició el movimiento masa crítica y la segunda masa crítica a nivel mundial fue aquí en Chile. La tercera, perdón. Y la segunda fue en Filipinas. O sea, estuvimos muy a la par del concepto de... Global, digamos. Claro. ¿Y qué pasó? Que Chile fue como la luz porque iluminó y nace de este tema nace un grupo en México que se llama Biciteca, que ha cumplido en estos momentos 18 años. Toman la referencia del modelo chileno y también otros grupos de América también toman la referencia. En la práctica, el Furioso es el grupo más antiguo de Latinoamérica, como de activismo bicicletudo. Bueno, ahí se formaban varios grupos que habían gente que era los voceros, otros se alternaban, otros hacían las contingencias, claro, reparaciones mecánicas. ¿Pero lograron como, por ejemplo, concretamente que los llamaran, por ejemplo, como consultas, como para consultarle acerca de la construcción de la ciclovía? Porque también son ejes, ¿no? Claro, ahora está en Rosas, hay una ciclovía importante. Hemos visto cómo esta ciclovía que está en la Alameda es de chiste, que pasa a la vereda, que atraviesa un árbol, que después sube, que después va al bandejón, después vuelve. Mira, realmente la primera ciclovía que se construyó fue la de del 60, en la misma Alameda, pero fue ocupada por moto y renoleta de la época y desapareció, duró muy poco. Inclusive una investigación que estoy llevando a cabo, encontré la foto. Me costó muchísimos años encontrarla porque la gente pensó que nunca había existido una ciclovía y existió. ¿Y existió? Mira. Claro, eso fue la década del 60, que duró muy pocos meses, no alcanzó a completar el año y fue obviamente demolida porque fue ocupada por moto y renoleta de la época y las citronetas también. Después fue una gran reunión porque el único grupo que había era Los Furiosos y salió del 2002 otro grupo extendido en forma positiva que ve el tema de educación vial. Se llama Agrupación de Ciclismo Urbano Arriba en la Chancha. Ah, sí, Arriba de la Chancha. Claro, que el Arriba de la Chancha era más que nada porque la chancha sí se le denomina fenísticamente en el campo, en las zonas rurales, a la bicicleta. Claro. Y se hace una primera reunión en la Intendencia, ese tiempo estaba Marcelo Trivelli, y había uno de nuestros integrantes siendo parte de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, donde dicen que van a hacer un proyecto de una ciclovía en el eje de la Alameda. Realmente fue una decepción con los años porque uno pensó que iba a ir por la calzada y no por zigzagueante como... No, por cualquier parte, claro, terrible. De partida el municipio de Santiago dijo que no, que iba a ser una ruta turística y esta ruta empezaba en la Plaza Argentina, frente al Ministerio de Educación, donde está el Monumento a San Martín. Ya. Y termina justo en República, donde eso es casi el límite de Santiago, y de ahí venía prácticamente el límite con Exposición, que es la Comuna Estación Central. Y ahí hasta el día de hoy llega hasta la Plaza Mayor de Maipú. Ahora, borremos esa imagen que tenemos actualmente, esa pista bicicleta. ¿Qué pasó? Que hay un proyecto que está más de un año en discusión, o sea, han hecho muchísimas reuniones, y esto es un proyecto a nivel de gobierno porque van a cambiar toda la Alameda, o sea, eso significa desde el eje de la calle Bulnes, de Tobalá, perdón, donde está justo el cruce de tres calles, Tobalá con Nueva Providencia, hasta lo que es, pasando por Exposición hasta la Plaza Mayor de Maipú, es un eje gigante que se va a modificar todo el eje de transporte. Eso significa que va a haber transporte limitado para el transporte privado, los ejes con la puerta a la izquierda para el transporte público y una pista de bicicleta por ambos lados. O sea, van a ser 14 kilómetros de pista de bicicleta. Oye, mira, ¿y eso para cuándo está contemplado? ¿Para algunos años más? No, si ya viene el próximo año ya, porque están todos los diseños de ingeniería y la financiación dio positiva, o sea, obviamente, porque van a cambiar, es hacer una nueva Alameda, porque eso la ciudad requiere que se modifique el eje de la Alameda, porque ya está muy, muy subutilizado, claro. Y no tiene claro. una buena apropiación del espacio público. A eso hay que sumarle el Mapocho 42K, que es un proyecto por la Ribera. Ese proyecto, me acuerdo que en los inicios yo estuve 4 años haciendo clases de ciclismo en una facultad de ingeniería. Esa es una cátedra que se llamaba Mono Motorizado y mandé a todos los alumnos a hacer el levantamiento. Y es técnicamente la Ribera del Mapocho, pero por arriba. Ahora, obviamente, la gobernanza tomó esto y ha hecho. ¿Por la orilla del río ahora? Sí, ahí, arriba. Claro. Y ha hecho buenos complementos. Suena feo decirlo, pero la gobernanza está avanzando más rápido que los grupos ciclistas porque hay tanto grupo ciclista y yo considero que es un poquito hasta ridículo, porque si están buscando todo el objetivo deberían juntarse todos. Claro. Hay algunas instancias que han hecho, como el Muévete Santiago, todo, pero creo que se exagera de repente en demasía con mucho grupo buscando los mismos objetivos. Y el otro proyecto, el Mapocho Pedaleable, que es la cuenca del río, que es por debajo, que la presidencia actual lo destinó como prioridad también, o sea, tiene prioridad. Si se vea ahora, no, tiene prioridad presidencial, claro. Que mucha gente dice, ¿pero qué tiene prioridad? A lo mejor lo dijo, no, está firmado un documento donde dice que hay una partida presupuestaria para eso. Oye, Ricardo, ¿y alguno hacía antes para pasar a una pausa musical? Dale. Un poco ad hoc. Ad hoc. ¿Algunos consejos, tips que tú le darías a los ciclistas que no son parte tanto de estos grupos, ¿no? Que no están tan organizados, sino que es personas que quieren cambiar un poco su estilo de vida, que quieren colaborar con una calidad de vida tanto para ellos como para su ciudad mejor y están comenzando a moverse en bicicleta? Vemos ahora que las bicicletas la arriendan, o sea, hay todo un sistema de préstamo de bicicletas. Uno ve en la calle muchos más ciclistas que hace algunos años. ¿Algunos consejos que tú le pudieras dar para la seguridad, para la movilidad vial segura? Para los mortales. Claro, mira, para los que nos caemos en bicicleta de repente. Así bien rápido. Hace años atrás, el primer sistema público en Latinoamérica lo hicimos con Daniel Pavé y Anita Fernández, que fue el sistema público de bicicleta de Providencia. que fue un modelo que nos facilitó Juan Merayo, que vino de una coordinadora de la bicicleta de España, y lo pusimos en modelo. Ahora se ven muchas bicicletas en la ciudad, pero el tema es que no es llegar y subirse a una bicicleta y irse a la calle, porque las velocidades 60 kilómetros solamente basta que 25 kilómetros de colisiones, no choque, porque choque es entre dos estructuras de vehículos que pesan 2 toneladas cada uno, mínimo. Entonces te colisiona un vehículo mayor de 2 toneladas contra un ciclista en una velocidad de 20 kilómetros y el vehículo a 25, la energía liberada sobre el cuerpo en movimiento equivale a que te lancen del vacío de un edificio a 15avo piso. Entonces no hay casco ni una cosa que... Y esto es lo que voy a decir, va a traer mucha polémica. En estos momentos, la ley de tránsito dice que el casco es obligatorio, pero el casco no tiene ni norma ni homologación en Chile. O sea, está en el aire ese dice tema. Dice casco nomás. Dice casco. ¿Y o cómo? Sea, yo me puedo poner un jockey y le voy a decir que es un casco. Claro, una cenica como lo hace una niña de un grupo que siempre va a la secretaria, una pelela. Dice, este es mi casco. Pero vamos así como a lo más positivo. Yeah. Si uno compra una bicicleta, primero tiene que saber la talla, porque el porte de uno. Y segundo, tiene que saber para qué la va a ocupar. Si la va a ocupar... Para paseo. No, lo que pasa es que la bicicleta de montaña se adaptó a la ciudad, y la bicicleta de montaña, como tal como lo dice el nombre, es de montaña. La no mountain para, bike. Claro, ¿para qué vas a llevar una bicicleta que pesa 10 o 12 kilos si no necesita más que de una bicicleta que pese entre 7 y 10 y que sea liviana, lo más sencilla posible, no tanta ostentación de la bicicleta? Porque una bicicleta te puede armar fácilmente entre 70 y 80 mil pesos. Y las bicicletas del radio que uno circula son de 7 y el umbral son 10 kilómetros. Hasta ahí uno llega y ahí requiere otro medio de transporte, no sé, pues subirse al metro, una micro, todo eso. Que eso le llaman intermodalidad. Pero básicamente la ley de tránsito dice que hay que llevar una luz roja trasera, no intermitente, no dice ni una solo parte. ¿Solo reflectante? No, lo que pasa es que todas las bicicletas que tú veas actualmente va la luz intermitente, pero la ley de tránsito dice que es fija. Porque la intermitencia es de los elementos de seguridad, bombero y ambulancia. La luz blanca delantera no es para andarla parpadeando, es para proyectar la luz sobre el pavimento para que ver si tiene algún elemento que te interrumpa el tráfico, el tránsito o pinche la rueda. Segundo, un buen sistema de freno. No necesariamente tienen que ser los dos. Y los frenos, para serle franco, si van a San Diego o a otras tiendas o estas ferias que hay cletera en Facebook, pueden comprar fácilmente por 4.000 pesos un buen par de frenos. Lo otro es que tienen que usar ropa liviana y que sea de color en caso que sea en la noche, que se visualice. El reflectante no se usa en el día, se usa cuando va cayendo la luz del sol a media tarde. Porque si la usa en el día, un vehículo te ve, el golpe de luz que proyecta... ¿En el candila? Lo escandila y te va a atropellar. Peor que, claro, porque peor que sin el chaleco. Claro. Entonces el tema del chaleco reflectante no hay que usarlo tampoco tan arriba, porque lo que se requiere es que sea de medio cuerpo hacia abajo en la cadera, porque la proyección de las luces son luces bajas, baja. no son luces altas los vehículos en la ciudad. Aparte que tienen algunas vías vedado el acceso a las bicicletas, como obviamente la autopista es todo, pero como en las zonas rurales no aparece ese tema, la gente utiliza las vías rurales. El tema del casco no es llegar y comprar el casco. El casco tienen certificación de Helmet, que son la Comunidad Europea, la otra es SNAL, que es una fundación, pero básicamente compren un casco que la carcasa dice que tiene tal homologación. Un casco jamás va a costar bueno 10.000 pesos, gástense 30 o 45.000 pesos y busquen la información en internet. Lamentablemente los que más ganan con el negocio de las bicicletas son los vendedores de casco, pero no te salva la vida, te puede salvar de magulladura, traumatismo. Nosotros tenemos una población de 6 millones de habitantes y es obligatorio. En México tienen más de 20 millones, el uso del casco no es obligatorio y aumentó exponencialmente el uso de la bicicleta, porque es una imposición del auto, ¿no? Nos están imponiendo usar elementos de seguridad por causa de las velocidades en los viarios. Claro. Hay un proyecto de ley ahora de bajar 10 kilómetros en la velocidad en zona urbana. Lo más curioso es que el casco no es obligatorio en zona rural y la velocidad que se permite son 80 kilómetros, es ridículo. Ya, entonces hablamos de las luces, el casco, el chaleco reflectante, ropa liviana. Un kit a veces para arreglar la bici, ¿no? Una hidratación, yo creo que es mejor hacerse un pequeño cursillo de mecánica. Hay mucho autodidacta que sube información en las redes sociales. Lo único malo en las redes sociales es que se ha perdido el tema de cara a cara en los grupos y se basa mucho de repente que llaman a un evento, póngale like y hay como 1.000 y llegan 10, güey. Eso pasa en todo aspecto, claro, ¿eh? No solo en Facebook. Y cuando empiecen a usar la bicicleta, úsenla para ir primero a compra de diaria de pan, no salgan en vehículo porque es innecesario. En Suecia está prohibido salir a 2 kilómetros a comprar el pan o cualquier cosa en vehículo. Se hace en bicicleta, transporte público, caminando. Los segundos, traten de juntarse con algunas personas que sean más o menos, no tanto expertas, pero que puedan salir a hacer recorridos por la plaza, vayan viendo también. Y lo otro es que siempre atento a las condiciones del tráfico. La seguridad total no existe, así que... Y a las condiciones del clima también, cuando llueve, por ejemplo, yo claro. creo que también es más peligroso andar en bicicleta que... Claro, en Santiago no llueve mucho, pero cuando llueve, una capucha estas de goma, que son baratas, que la venden en May o en Gomilandia también, te salva, no hay ningún problema. Claro. Y ahora hay gente que produce muchos elementos de bicicleta que le ponen reflectante, así que ahí está como salvaguardado el tema de la seguridad. Oye, Ricardo, nos ha hecho como una pincelada bastante buena, porque pasamos desde cómo se ha fortalecido, digamos, la sociedad civil con respecto a este tema, que es el uso de la bicicleta, de cómo se han agrupado pues, para conseguir cosas, que siempre nosotros lo valoramos porque es la organización, y la organización sabemos que siempre va a avanzar y va a tomar una decisión de una manera más colectiva, un poco más amplia, ¿no? Aunque tú dices que se han subdividido en un montón de grupos, claro. Ojalá que estas subdivisiones, que yo no vamos a entrar ahora en el tema de por qué se dividen, claro. porque podrían ser, pero no me lo imagino mucho, de verdad. Vamos a continuar con una pausa musical, para darnos un como sí. dice, un respiro, una pausa propiamente tal. Un bici respiro. Claro, como una poke parada. No, nada que ver. vamos con una canción que no podría ser otra que La Bicicleta, de Café Tacuba, y a la vuelta volvemos con el ping pong medioambiental y ya un cierre del programa con la canción de Lautaro y Ancaqueo, porque se nos pasa el tiempo volando, Lautaro. Ah, ¿qué dice los radioescuchas? ¿Seguimos? Ah, vamos con La Bicicleta de Café Tacuba aquí en Agua Bajo el Puente. Oye, la canción era bastante corta y escueta, porque uno en bici llega más rápido. Tiene todo que ver con eso. Que imagínate haciendo música en bicicleta, o sea, no sé, todo anda más rápido. Claro, de golpe. La musicleta. Existe, ¿eh? Sí, existe, sí. Un grupo que se llama La Musicleta. Muy bien. Bueno, ha llegado el momento de presentarle a ustedes... la sección estrella de nuestro programa, sí. que se llama el ping pong medioambiental puro, en agua bajo el puente. Puro boxeo, sí. No, sí, es ping pong, no es puching pong. Ah, ya. Sí, pero no, el ping pong. Este ping pong simplemente se trata de que yo les digo conceptos, palabras, cuestiones, verbos. Y tú, Ricardo y Lautaro, por separado, obviamente, porque si me dice al mismo tiempo... Esta cosa, no funciona. No funciona. Yo soy mimo. me van diciendo lo primero que se le viene a la mente, yeah. y ahí hacemos una pequeña reflexión psicoanalítica freudiana. Oye, de ustedes dos. Dale. ¿Ya? Partimos con Ricardo y después contigo. ¿Te parece, vale, Lautaro? Muy bien. Ya, Ricardo, dime, si yo te digo a ti naturaleza, lo primero que se te viene a la mente. Dile Pascua. Calle. La Alameda. Entorno. Ah, barrio Mata Sur. Bicicleta. Cruce Cordillera Los Andes. Y Alto Maipo. Me estoy sin agua. Ya, muy bien. Muy práctico. Ricardo, muy bien. Ya, ahora Lautaro. Lo primero que se tenga en la mente. Vale. Si yo te digo cultura. El saber de un pueblo. Muy bien. Medio ambiente. Hay que arreglarlo. Agua. Tenemos que pelear por ello. Música. La vida. La vida misma. Y organización. Ahínco. Ser estoico, hay que estar estoico ahí. Estar estoico. Marcando. Qué bonita palabra, el estoicismo. Bueno, uno en este juego puede visualizar un poco cómo es la persona, aunque ustedes no lo ven ni lo escuchan. Ahora lo ven en YouTube, de verdad que estamos con transmisión online. Pueden entrar a Agua Bajo el Puente y ver cómo. Estamos apareciendo en YouTube, se nos olvidó un poco decirlo antes. No estamos ahogando nada. Pero siempre hemos estado aquí. Por ejemplo, Ricardo es más práctico y asocia mucho a las percepciones sensoriales. El calle, la Alameda, ¿verdad? Mucho más a tu vida cotidiana. Claro. Quizás porque también observa mucho. Uno en bicicleta, por ejemplo, observa mucho más que andando en otros medios de transporte. Estás observando todo el tiempo todo el entorno, ¿no? Sí. Y te van, y uno va observando mucho más cosas que cuando ven auto, en micro, para qué decir el metro, porque el que va por debajo uno no ve nada, ¿verdad? Como negro, negro, negro. Y Lautaro tiene una visión un poco más social, ¿no? Más reflexiva, artística. Quizás sea porque seas artista. No. No, estamos contentos con nuestros invitados, con quienes hemos podido hablar y reflexionar acerca de estos temas que uno, por una parte, es la organización en cuanto a la movilidad urbana, ¿verdad? A cómo nos desplazamos, a cómo como ciudad, ¿verdad? Y como sociedad hemos evolucionado, al menos por alguna parte, hacemos algo bueno, ¿no? Sí. Que este empuje por este andar en bicicleta. Tenemos, quizás nosotros, todos nuestros radioescuchas, podemos observar o mirar a nuestro alrededor. Muchos amigos, muchas personas se están convirtiendo a ciclistas, están cambiando un modo de vida, ayudando a la salud, etcétera. Así que, Ricardo, no sé si tú quieres hacer como algún llamado, alguna reflexión final al movimiento ciclista y también a la gente común y corriente aquí en Puente Alto y a quienes nos están escuchando con respecto a... Claro, lo primero es decir que ciclista no significa una superioridad moral, ni ética, ni ningún tipo, ¿eh? Cada cual en su medio de transporte que más le acomode que llegue. Lo único que puedo decir es que el auto es ineficiente, porque si una bicicleta la utilizas todo el año te está ahorrando prácticamente 2,5 millones de pesos. Eso se puede calcular y se ha hecho muchas veces, entonces tomen en consideración eso. Lo segundo, que nos requieren un gimnasio, con una bicicleta cada día media hora equivale al gasto que hacen en un gimnasio. Y esa amortización del dinero que la guardan sirve para la educación de sus hijos o bien para mejorar su hogar, viajar. O viajar también. Eso es como el llamado también a que Puente Alto, una comuna demasiado grande, y hace muchísimos años que no se ve ningún grupo. Podría ser que ya es el tiempo que se eleve un grupo acá a nivel urbano que proteja también el tema del uso de la bicicleta en esta comuna. Puede ser Puente Alto en Bici o Puente Bici Alto, pero ahí busquen alguna acomodación. Si hay Puente que hacer, Cleta. Puente Cleta también, por ejemplo, ahí en Ovalle se llama Valle Cleta y llevan muy pocos meses y han elevado, ya han puesto el tapete en la comunidad ya. Oye, Ricardo, ¿será tal vez porque Puente Alto a veces se sitúa como una habitación y mucha gente trabaja muy lejos? Por ejemplo, yo trabajo muy temprano en la mañana y el metro, tú ves que desde que abren a las 5:30 hasta las 9 de la mañana va repleto de gente hacia el centro. Igual es como su pique, quizás hacer un llamado a un ciclismo que no sea como... Ahí la pueden pelear, porque yo he estado peleando por harto tiempo con la gente del metro para que dejen esta línea. entre el eje de Baquedano hasta aquí, hasta la Plaza Puente Alto, los días sábado y domingo, la disposición de un carro o dos para que suban las bicicletas sin problema, porque eso permite que yo me vaya a los 90 kilómetros al faldeo cordillerano, a la provincia de Cordillera, hasta el final, hasta Valle Morales, y que la gente del Cajón del Maipo y la gente de Puente Alto disfrute la oferta cultural y turística y social de los parques, plazas y monumentos. Es un enlace, estamos pidiendo solamente un horario, que puede ser un horario valle, entre las 11 de la mañana hasta las 2 o antes del almuerzo, que fácilmente se puede subir la bicicleta al metro. Tímidamente lo hicieron hace poquito. Eso pasó, sí, ahora ya lo hicieron hace poco para... Para la quinta versión de un foro mundial de bicicleta, que ahora se va a la Ciudad de México y el 2018 va a ser la Ciudad de Lima. Pero yo creo que ahí fue disímil, una oportunidad que ha sido más fuerte, más fue perdida, yo creo. Tenía que poner mucho más energía en eso. Puente Alto puede disfrutar, y hubo un proyecto que se llama Ciclovía Andina, que era todo el eje al final del Cajón del Maipo. O está el sector de Pirque, aquí hay mucho, puede hacer una... Por el ecoturismo también, Cajón del Maipo. Podría hacer el turismo de alforja o cicloturismo, y básicamente aquí hacer cicletada los sábados y domingos, o cerrar calles definitivamente, porque tiene que ser todo para el parque automotor. Cierren un día domingo la calle, toda la mañana de las, no sé, se hace en Santiago de las 9 hasta las 3 de la tarde, son 7 kilómetros en el eje de la calle Sierra Bella, desde el parque forestal hasta la calle La Industria, que es la otra comuna, que es San Joaquín. Consigan que sirva una calle solamente para caminar, disfrutar, jugar a la pelota. Y lo hacen en el centro, en comunas como Providencia, Las Condes. Cierran las calles los días domingos, si no me equivoco, sí, como de las 9 de la mañana a las 1 de la tarde, y hay niños andando en bicicleta, en patines, en skate, etcétera. Le falta justicia y equidad social a la comuna de Puente Alto. No tiene que ser todo para automotor. Tienen que ocupar las calles para los niños, para la gente, adultos mayores que salgan de sus casas a caminar al menos 2-3 cuadras. Fantástico. Le hacemos un llamado entonces a... Mira, antes estábamos hablando un poco de política y eso. Sería una súper buena propuesta para algún candidato recoger estas inquietudes, que yo creo que tal vez no se han encarnado en un grupo propiamente tal de Puente Alto, pero sí, yo creo que tú le preguntas a la gente, estaría absolutamente de acuerdo. Claro. Así que hacemos un llamado a los puentealtinos, claro, y puentealtinas. Tres cosas: uno, que se forme de la sociedad civil un grupo de ciclistas de cualquier tipo, que todos son bienvenidos, que lo formen ahí. Lo segundo, que el municipio apoye a través de las organizaciones sociales con la PJ, que es el asunto de la personalidad jurídica. Segundo, que tengan estacionamiento donde puedan dejar la bicicleta segura. Eso es responsabilidad de uno, sí, el candado, pero que que dé la facilidad de dónde dejar la bicicleta. ¿Y dónde se hace el traslado? En zonas de comercio, supermercado, las plazas, negocios de barrio. Y lo otro, que no sean tan obtusos la gente de los buses, por si es cosa de buena voluntad que uno puede llevar una bicicleta. Hay gente que yo he visto que va aquí a Pirque y no lo dejan subir la bicicleta cuando está pinchada. Obviamente se puede ir en bicicleta, pero la gente mayor que le gustaría andar en bici, ¿cómo lo hace? Gente 60, 70 años que le gustaría subirse la bicicleta, que no tiene el jeep para subir la bicicleta y llegar lejos, que somos la mayoría. Oye, muy bien, Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Alguien te está escuchando por ahí? A la gente de Puente Alto, la provincia de Cordillera, que se activen, que aprovechen ahora que está el gran boom del tema, no de la ciclovía, sino del medio ambiente, la vida saludable, que piensen que van a ahorrar mucho dinero y que no van a tener problemas al día de mañana de salud usando la bicicleta cada día media hora solamente. Ese es el llamado, que se constituyan como grupo. Si les falta de ayuda, apoyo, aquí estamos si quieren formarse. Aquí puedo dejar mis datos en la radio, todo, y perfecto, si quieren formar el grupo, y los puedo conectar con toda Latinoamérica. Hay muchísimos grupos en la red de América Latina y el Caribe. Agua Bajo el Puente, en la fanpage pueden entrar ahí y pueden pedir el contacto de Ricardo. Vamos a publicar ahí de tus datos, para que todo el mundo te pueda ubicar. Fantástico. Y bueno, ya estamos un poco cerrando el programa, no hemos pasado más de la cuenta hoy día. Comenzamos un poquito tarde, pero porque bueno, los días están así más largos, más agitados, y nuestro ritmo, el ajetreo, es así. Yo en lo personal quiero mandar un gran saludo a los radioescuchas que nos acompañan casi siempre, a Manolo, a Alonso, a Pamela, a Sebastián, a Paulo, a Natalia, a Tania, y a todos quienes están en línea, también quienes nos están hablando por YouTube. Me acaban de hablar que están escuchando desde Nueva Zelanda. ¡Oh! Sí, qué bueno, saludo. Son las 2:30 de la tarde. Nos llevan como medio día de adelanto. Allá el programa sale los miércoles a las 11 de la mañana. Un gran saludo a Javier, que nos está acompañando desde allá. Y bueno, nos vamos a despedir con... y voy a mandar un saludo. Tenemos un vecino que siempre nos dice que lo saludemos y no lo saludamos. que seguramente no nos debe estar escuchando, pero es un vecino de Puente Alto que se llama Gerardo y es colombiano. Sí, ojalá que no esté escuchando hoy día, si no... Parcero, amigo, hemos ido mucho tiempo a Colombia. Así que le vamos a entregar la grabación por último si no está escuchando. Y nos vamos a dejar entonces con la espectacular y muy hermosa música de Lautaro y su voz, que es muy bonita, nos ha cautivado también. Lautaro, ¿tú quieres, antes de cantarnos tu última canción, hacer alguna reflexión, mandar algún saludo? Bueno, sí, mandarle saludo a todos los que nos están escuchando, a Puente Alto, a Santiago de Chile, a todos, a Nueva Zelanda. Nada, puedo decir que uno como cantor, recalcar que nosotros somos la voz de nuestra gente y tenemos ese deber también. Así que... Muy bien. ¿Tú andas en bicicleta, Lautaro? Yo sí, tengo una flaca que antigua, de los años 80. La mejor. Y con ella me movilizo pa todos lados. Fantástico. Bueno, más ando en micro, como uno tiene que andar cantando en la micro. Espérate, ¿y tú cantas, Ricardo? De repente me pongo a cantar. yo hago flash viaje muy seguido a Argentina, entonces me pongo a cantar allá o me pongo a escribir los versos más tristes de esta noche. Oye, salió humorista este ciclista, sí. Muy bien. Y a Lautaro, ahora sí, ¿con qué tema nos va a dejar? Bueno, los voy a dejar con un tema que habla, que opina. Muy bien. ¿Tiene un nombre? No. El primer verso, en Chile se acostumbra que el primer verso le da el nombre a la canción. Ah, perfecto. Muy bien, lo dejamos con Lautaro Ñangaqueo. Entonces, hasta la próxima semana. Un abrazo a todos, un beso. Que esta semana sea mucho mejor que la que pasó y así sucesivamente. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Ya me toca alzar la voz. Me toca alzar la voz por mi verso desbocado y nunca me quedo callado, por lo mismo soy cantor. Yo miro de frente al sol y nunca le he dado la espalda, que mi orgullo siempre manda por mi antigua gallardía. Canto en la noche y de día por el verso que me aguarda. La mujer marca su vida con el sudor de su frente. Siempre ha de estar con su gente, madre y hermanas queridas. Y aunque su vida es sufrida, ella mantiene su esperanza en que su pueblo se alza contra la vil explotación, pa' que al pobre le salga el sol de par en la casa. Si lo que digo no es cierto, que salga otro al camino. Siempre digo lo que miro y no por ser un boquiabierto. Yo soy sincero y honesto cuando le canto a la vida, penando sangra mi herida que agiganta mis dolores. Y no por eso, señores, andaré cantando escondida. Yo soy un cantor chileno, nacido medio mestizo. La calle bandido me hizo y mi color es moreno. Van a saber lo que es bueno cuando se escuche el mensaje. Fernández, el mal linaje de este país tan golpeado. Que se cambien de lado mentiras del personaje. Cuando la trova se planta y el arte va floreciendo, y en sus versos va diciendo por qué mi gente se espanta del hombre cuando las canta, que debe de andar clandestino. Y hay que tener mucho tino pa' no caer en canela, cumplir con lo que se anhela, un pueblo, un mismo destino. Miro pa'l cielo y la tierra, percibo siempre lo mismo. Es como si fuera un sismo o un ataque de guerra. El pobre patea la perra y el rico está en su acomodo. Por tener mucho de todo, se los come la avaricia. Por eso es que con malicia, su ganancia es todo un robo. Quisiera seguir cantando, pero en este verso me quedo. Vino a payar un poeta y cantor, Lautaro Llancaqueo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Las flores, su perfume y su color no sería tan importante.